El radioarte es la invitación que se le hace al receptor, al oyente, al radioescucha, a que pueda configurar un escenario propio. Se apela mucho al aspecto subjetivo del radialista, de la persona que elabora esta pieza. Este tiene que ser armónico, debe sonar bien. Es un género totalmente libre en su construcción. No existe hasta el momento un esquema rígido o una estructura que permita diseñar el radioarte. Secuencial, y la escucha vertical te hace escuchar lo que pasa en el instante, que todo el tiempo ese instante está cambiando. Bueno, los minimalistas trabajaron mucho sobre eso. En ese sentido, digamos, el dron viene un poco con ese concepto, digamos, está pasando un montón de cosas, digamos, espectralmente en el sonido. Ahí hay que aplicarle otra escucha. Es un poco lo que yo te decía antes de lo de destapar el oído. Claro. Hay que destapar el oído a esa escucha. Igual estamos hablando de algo que ya se habló hace 70 años. En ese sentido, yo me siento hablando algo de modé. Bueno, pero no tuvo la prensa adecuada, totalmente. Sí, tiene ese espíritu dronero. Sí. Y viste que está medio de moda ahora el dron. De moda para 10 personas, digamos, para un círculo, digamos, muy pequeño, pero. Pero sí, digamos, tiene bastante de dron, pero lo que hacemos con Ezequiel también tratamos como de llevarlo a diferentes situaciones. Hay momentos donde las guitarras suenan a guitarras y están súper distorsionadas y con montones de procesos, y otros momentos donde la guitarra suena muy limpia, y después otros momentos donde no se sabe si es una guitarra o qué demonios es, ¿no? Entonces, digamos, nos gusta en ese sentido circular por varios lados. Y es un proyecto que empezó hace un año, más o menos. No tiene mucho recorrido aún. Unos amigos que tienen un sello que se llama Chancho Discos nos propusieron editarlo en formato físico, en CD. Y si bien nosotros no estábamos muy convencidos de hacerlo en CD, parecía que era la única opción que teníamos para editarlo, ¿no?, en formato físico. Así que terminó saliendo un CD de 500K. Y es algo que nosotros repensamos mucho también, o que yo vengo pensando hace bastante, cómo termina siendo la edición de un disco hoy en día, ¿no? Que básicamente muy poca gente ya tiene reproductor de CD. Cómo se escucha la música hoy en día cambió bastante. De hecho, el disco Chapa 16, el formato físico de Chapa 16 es una chapa de hierro, que tiene un código que, digamos, el disco vos podés descargarlo y escucharlo online, pero si accedes, te compras la chapa de hierro, la chapa de hierro tiene un código que te remite a unos extras, a una suerte de bonus track, que solo accedes a ese bonus track teniendo esa chapa. Y sería como una especie de disco objeto, ¿no? O en mi cabeza funciona de esa manera, ¿no? Como si fuese un disco objeto. Todo esto reformulando una y otra vez en cómo se escucha la música y cuál es el formato final de la música, que nadie sabe muy bien todavía. Una de las cosas que charlábamos hace un rato era que bueno, este disco que hiciste con Ezequiel Abregu. Sí, Ezequiel Abregu. Es un dúo de guitarras donde tiene esa característica de que por momentos uno escucha las guitarras y en otros momentos, digamos, el referente de guitarra se pierde, ¿no? Y se pierde a través de montones de procesos que vamos generando en vivo. En vivo suena una especie de aplanadora el dúo, porque manejamos bastante volumen. Nos gusta esa idea, tal vez en formato digital o en la plataforma virtual no se aprecia tanto eso, pero el disco está pensado para escucharse un volumen importante. Trabajan a través de la improvisación. Es una mezcla, ¿viste? En realidad, nosotros este disco te podría decir que lo tocamos casi un año y tenemos claro puntos de partida y de llegada a determinadas situaciones, ¿viste? Después todo lo que pasa en el medio es sí, producto de lo que vamos escuchando en el momento y vamos alimentando el sonido, pero no es una total improvisación. De hecho, nosotros tenemos grabado todos los ensayos de un año hasta esta parte, ensayamos y tocamos, grabamos. Y hay veces que, no sé, un tema puede durar 25 minutos, otras veces puede durar 45 minutos, pero pasa básicamente por los mismos estadios, ¿sí? En cuanto a sonoridad. Entonces hay muchas cosas que son improvisadas, producto de que cuando estás tocando surgen imprevistos sonoros y uno como que los va manejando en el momento. Pero otras cosas son totalmente pautadas. Sabemos de dónde salimos y hacia dónde vamos. Entonces no es una total improvisación. Tenemos bastante claro qué vamos a hacer. De hecho, te decía, si nosotros nos podemos escuchar, y varias veces lo decimos, ensayos viejos o de las primeras veces, suena bastante parecido a lo que terminó siendo en el disco. Después vamos retocando cosas y puliendo algunos sonidos, pero básicamente está bastante arreglado lo que vamos haciendo. No está nada escrito, digamos, si a eso te referís. Ninguna música de la que hacemos está escrita. Thank you. Thank you. mi nombre es Pablo Chimenti, soy músico, compositor, artista sonoro, guitarrista y estoy acá presentando y hablando sobre el proyecto 500K, que es un dúo de guitarras que comparto junto a Ezequiel Abregú, otro compositor y artista sonoro. Y 500K ofrece algo así como una especie de sonoridad intensa a través de las cuerdas de la guitarra. Bueno, y otra de las cosas que me llamó mucho la atención es que lo masterizaron. Sí. Más allá de lo que, bueno, de lo que charlábamos hace un ratito, de que tiene mucho de dron, pero también es melodioso por partes, sí, sí. Es armónico, tiene mucho rango dinámico. Uh-huh. Es que lo masterizaron. Sí, sí. El mastering sería como una contradicción muy grande, porque el mastering lo que viene a hacer es acarnear el rango dinámico. Es a eliminarlo por completo, ¿no? ¿Cómo fue esa negociación? ¿Cómo fue ese proceso? Esto fue una idea de Ezequiel Abrecu, que ya había masterizado algunos discos con Daniel Ovie. Y sí, aclaremos que Daniel Ovie fabrica sus propios fierros, sí. Hace sus propias máquinas. Sí, sí, sí. Él sigue estudiando y experimentando y haciendo sus propios módulos y cosas, como compresores, limitadores, ecualizadores y todo el equipo para un estudio de mastering. Sí. Es su propia marca, ¿no? Y es de fabricación nacional. Totalmente. ¿Cómo es que llegan a él y por qué se deciden hacerlo el trabajo con él? Ezequiel había ya hecho varios discos con él y me lo propuso. Me parecieron bien todas las etapas que hicimos en relación al disco, porque también lo mezclamos. Nosotros nos dedicamos básicamente a grabarlo, a registrarlo de la mejor manera que podíamos y después pasamos por otras manos, que es las manos de la mezcla y del mastering. Me parecía que eran procesos que en esta música generalmente no suelen estar, que todo se hace por ahí de forma más directa. Y cuando Ezequiel me propuso hacerlo, me pareció bien, como para tener también otra oreja que escuche el material y afile un poco algunas frecuencias que por ahí molestan muchas veces. Y manejar, digamos, bueno, tener una distancia con el material. Entonces fuimos a mezclarlo con Marco Bailo en Templo Limón, que tiene ahí un estudio de mezcla muy interesante. Y estuvimos como varias jornadas ahí escuchando el material, filtrando frecuencias que molestaban, arreglando algunas cositas de las tomas que habíamos hecho con Ezequiel en los estudios que tenemos cada uno. Y después pasar por el mastering también le daba como otro valor. Nosotros sentíamos, digamos, de hecho, escuchando la mezcla y después el paso del mastering fue notable, la verdad que fue necesario, teniendo todas las salvedades que teníamos que tener, porque viste, nosotros somos bastante obsesivos con tanto Ezequiel como yo con lo que habíamos grabado, ¿no? Entonces a Ovi le pasamos una especie de escalonamiento de compresiones mínimas que tenía que tocar en cada parte. Fue así, la verdad que fue un trabajo impecable de parte de él y estamos muy contentos por haber trabajado de esta manera. Me parece que en ese sentido, para este tipo de música, es interesante pensar, ¿no? Como tener un cuidado con el material y también tomar distancia, ¿viste? Porque si no, todo se transforma en algo muy endogámico. Uno compone o uno improvisa, también lo graba, lo mezcla, lo edita, ¿viste? Como uno está en todas las instancias. En este tipo de música, y hablo también por los otros discos en los cuales trabajé, termina siendo todo, ¿viste? Y es agotador, y uno no termina de tomar distancia del material, y muchas veces tener otras orejas funciona como para cerrar alguna idea o mismo para alentar el camino, ¿viste? Para decir, bueno, sí, esto está bueno. En ese sentido, me parece que generar un proyecto con varias personas adentro le da un plus a la cosa. El disco disco que me voló la peluca son dos, porque me llegaron juntos. California de Mr. Bungle y A Piper at the Gates of Dawn de Pink Floyd. Me los pasó un profesor de guitarra que tenía en Venado Tuerto, porque le pedí que me pasara algo raro para escuchar. Maximiliano Baccarini, músico, tocó Nacho Esbo y los Rosarinos Postizo, Corben Dallas y un par de cosas más, y colaboro en la organización del ciclo de improvisación libre All Free. Yeah. Let's go.